Así plantea dicho comando, según el general director de Carabinero, Hermes Soto, quien consultado por el diario La Tercera del 16 de junio, dijo al referente a este comando Juncla, ¿qué es? Uh-huh. Para poder conocer materia, o sea, cómo es el funcionamiento de este comando Juncla, ¿no? Para poder conocer materias relacionadas con el combate contra las organizaciones criminales, las características del terreno de la selva colombiana son relativamente parecidas a algunos sectores de la zona sur del país. Por eso hemos dispuesto que se haga ya el curso, ya que tienen la expertise que se necesita para esto. O sea, es la justificación de esta formación intelectual que le dan a las fuerzas especiales, digamos, por qué se los manda a Colombia, país conocido uh-huh. por las prácticas paramilitares. Estos policías cuentan con vehículos blindados, helicópteros, sistemas aéreos no tripulados, cámaras termales de corto alcance, binoculares con telémetro y cámaras HD. Según estipula el plan, el cual fue elaborado entre Carabineros e Interior, el objetivo del desplazamiento de esta unidad a la Araucanía es la disuasión, reacción e intervención tendiente a evitar hechos de violencia rural de carácter terrorista en la zona. Es evidente que este despliegue muestra la forma de enfrentar el conflicto por parte del Estado chileno. Tomando en cuenta las duras críticas de Amnistía Internacional sobre el tratamiento del conflicto mapuche, organismo que ha podido continúa la aplicación de prisiones preventivas desproporcionadas, testigos reservados que vulneran el derecho a una defensa adecuada y otras irregularidades en la práctica, admisión y valoración de pruebas, etc. En otros casos de similar naturaleza en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el procesamiento de personas mapuche a través de la ley antiterrorista viola sus garantías judiciales y se ha basado en estigmas y discriminación. Cito a la directora para la América de Amnistía Internacional. Las autoridades chilenas deben desistir inmediatamente de criminalizar el pueblo mapuche y sus líderes a través de la ley antiterrorista. El Estado chileno tiene una obligación de no discriminar a las personas mapuche y garantizar su derecho a juicios justos en vez de tildarlos como terroristas. O sea, esto lo dice Amnistía Internacional, uh-huh. Derechos Humanos. O sea, todos, esto no es que uno sea un hippie loco, digamos, sí, ¿no? Sí. El homicidio de Camilo Cantrillanca se da en el marco de una escalada represiva en Gualmapu. La llegada en julio del Comando Juncla marcó un hito en las intenciones políticas del gobierno de Sebastián Piñera, aumentar la represión y no dar una salida política al conflicto territorial. Cercada por latifundistas y forestales, Temu Cuicui es un territorio emblemático de la sistemática represión de parte del Estado chileno contra el pueblo mapuche, que recupera y defiende el territorio de la voracidad de las empresas transnacionales. Frente al último actuar de Carabineros con la Operación Huracán y el mítico software Antorcha, lo que te contaba uh-huh. hace un rato, que buscaba demostrar una supuesta organización terrorista binacional conformada por mapuches de ambos lados de la cordillera, con el supuesto apoyo de tecnología de punta para ejecutar dicha inteligencia y demostrar una red de apoyo subversiva que al final de cuentas terminó por ser un burdo montaje perpetrada por la inteligencia de Carabineros de Chile y montada por el Estado de Chile, no nos queda más que dudar acerca de las investigaciones que demostrarán los supuestos culpables. Al respecto, el general director de Carabineros, Hermes Soto, dijo que, entre comillas, hay una situación que tiene que establecerse y aclararse por parte del organismo de investigadores por la autopsia de rigor. Esto deberá establecer el origen de la munición que mató a Cantrillanca y cuál fue la trayectoria. Por eso digo que hasta el momento no podemos asegurar cuál es el origen de ese disparo, y añadió que el joven muerto tenía antecedentes penales. Se demostró en la madrugada de hoy día que esos supuestos antecedentes penales son falsos, claro. Limpios. No existen. No existen.